Estamos ya en comunicación con Karina Vidayer, delegada del INADI La Plata, que para hablar sobre el manual de estilo que INADI publicó para periodistas que cubrirán el Mundial Qatar 2022. Buenos días, Karina, ¿cómo va? Karina, ¿nos escuchás? Hola. Ahí va. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Pero bueno, vamos a ver si podemos establecer el diálogo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, bien, nosotros acá te escuchamos bien. Eso es bueno. Buenísimo. Para empezar, Karina, ¿cómo surge la idea de elaborar este manual de estilo para periodistas? ¿Hola? Hola, sí. Te preguntaba, a ver ahí, si ¿cómo surge la idea de este manual que sacaron como INADI para periodistas? Ahora sí. Bien. Bueno, la verdad es que este manual que se sacó para periodistas se sacó desde la sede central. Nosotras, las delegaciones, distintas delegaciones, digamos, participamos de criterios y de divulgación de los materiales que INADI va produciendo con sus equipos técnicos, pero no estamos en las definiciones de los materiales que sacan en central. Así que nos informamos cuando el material estaba circulando. Y bueno, así que no sabemos cómo fue la decisión, pero sí sabemos cómo funciona el organismo, y el organismo tiene este tipo de prácticas porque son partes del ideario, ¿no? Dentro de nuestras tareas está la tarea de la divulgación, de la difusión, de la sensibilización sobre prácticas antidiscriminatorias, y bueno, la producción de materiales para esos fines es parte constitutiva del organismo, ¿no? Entonces, nada, cuando sale un material de cualquier tipo de línea de las que abordamos, nos llegan a las delegaciones y nosotros los trabajamos en cada una de las delegaciones. Así que este material es uno más, digamos, de todos los materiales con los que nos hemos encontrado, producidos por el equipo central de INADI. Y bueno, la verdad que sorprendida por el revuelo que tomó, porque me llama la atención que en un contexto donde hay tanta violencia en los medios de comunicación, en ámbitos deportivos, bueno, en un montón de ámbitos, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en los ámbitos deportivos, parezca innecesario o les parezca algo, no sé, de poco valor, ¿no? El INADI tiene la misión de difundir y de evitar las prácticas antidiscriminatorias, y esto no es más que la tarea de la que nos han encomendado realizar. Así que, no sé, no entendí mucho qué fue lo que pasó, por qué hubo tanto revuelo. Claro, ahí también es como que se marcan con algunos ejemplos, bueno, qué es, cómo encarar ciertas situaciones, cómo generar el relato. ¿Cuáles son, tal vez a partir de eso, mucho revuelo de, bueno, qué decir, qué no decir, qué se toma, digamos, qué se tiene que empezar a problematizar como un discurso racista, discriminador, que lamentablemente es parte muchas veces del cotidiano de el fútbol, de quienes relatan fútbol? El cual... Sí, tal cual, yo soy periodista, digamos, de formación, y también me pasa que charlando con colegas por fuera de nuestros ámbitos laborales, ayer justo hablábamos de cuestiones del Mundial y los estereotipos estaban a flor de piel todo el tiempo, ¿no? Que a tales toman mate y tales bailan y tales... Bueno, parecería inocente decir, bueno, los argentinos tomamos mate o los brasileros bailan, pero la verdad es que los estereotipos lo que hacen es, por un lado, restringir nuestra mirada, por otro lado, meter a todas las personas dentro de una misma caracterización. Y por otro lado, también lo que no nos permite es poder ver detrás de eso qué problemáticas se esconden, ¿no? Nos quedamos con la idea de que el brasilero baila y perdemos de vista, digamos, las condiciones socioeconómicas, las condiciones políticas, la historia de los pueblos, las historias de racismo, hay historias de violencia que hay detrás de cada pueblo, ¿no? Los estereotipos nos han servido para, hemos aprendido, digamos, la cultura de los distintos países a través del estereotipo, su bandera, su flor nacional, no sé, el himno, ¿no? Así hemos aprendido sobre las culturas y lamentablemente eso hace que nuestra mirada que se quede con estos detalles y pierda de vista, ya digo, ¿no? Lo histórico, lo cultural, lo político, las desigualdades, las trayectorias y los lugares desiguales que cada cultura ocupa en relación a otras, ¿no? Entonces, la lucha por desentramar eso, por visibilizarlo, por empezar a reeducar nuestra mirada, es parte de nuestra tarea. Y ya te digo, lo veo en las denuncias que nos llegan a la delegación, o sea, yo estuve trabajando mucho durante lo que fue este año en la campaña de Deportes sin Discriminación, y la verdad es que las distintas, la Liga Amateur de Fútbol, el Club Gonet, de la Sociedad de Cultura y Deportiva de Gonet, trabajé con el Club Universitario, trabajé con un montón de espacios deportivos acá en la ciudad, y la verdad es que los clubes están pidiendo a gritos orientación para trabajar estas cuestiones, porque me han dicho en la liga, los mismos representantes de las distintas canchas, de los distintos clubes, decirme la verdad, a esta altura nos importa más lo que sucede en la cancha que el resultado deportivo. O sea, cada fin de semana la pregunta es, ¿pasó algo? Más que el resultado deportivo nos importa que no pase nada. O sea, a ese nivel, ¿no? Donde el resultado deportivo pasó a ser lo último que interesa, lo primero que interesa, lo prioritario es que no haya violencia. Entonces, en un contexto donde está la sociedad pidiendo orientación a través de las organizaciones, las escuelas, nos pasa lo mismo en las escuelas, están pidiendo orientación respecto a cómo intervenir en situaciones de discriminación, bullying, acoso, maltrato, violencia. Bueno, este es un material que intenta brindar algunas herramientas. Es un material orientativo, son sugerencias, acá nadie le dice cómo tiene que hacer el trabajo a otro o a otra. Hay sugerencias, hay ejemplos que yo leía algunas críticas, ¿no? Y dicen que son ejemplos tontos, que son ejemplos. La verdad es que son cosas que pasan todos los días. Y a las personas, a una persona que padece el bullying, el acoso, la violencia, te puedo asegurar que no le parece un ejemplo tonto, ¿sí? Son hechos que lamentablemente siguen sucediendo, que lastiman a las personas y que sustentan, digamos, un modelo de discriminación, un modelo de cuerpos, de identidades, de vidas que valen y vidas que no valen, ¿sí? Esto sigue sucediendo, esto es una cuestión cotidiana y se traduce en un montón de espacios de la vida cotidiana donde vivimos. Leía recién justo una nota sobre una activista gorda que participó en la Marcha del Orgullo y que decía la dificultad es subir a un camión, ¿no? Para poder estos camiones de las carrozas que pasan por la Marcha del Orgullo. Y bueno, vivimos en un mundo que a partir de la discriminación no genera espacios para todos y para todas, no genera posibilidades para todos y para todas. Si seguimos creyendo que el mundo tiene unas características específicas y normalizadoras, bueno, afuera quedamos todos aquellos que no cumplimos con las mismas condiciones, ¿no? No hay un acceso posible para todos los cuerpos, para participar de todos los espacios. No hay un acceso posible para todas las identidades, para ser nombradas, para ser reconocidas, para ser vistas. Justamente la Marcha del Orgullo tuvo mucho que ver con eso, en las banderas que se levantaron en este encuentro, banderas vinculadas a la inclusión, banderas vinculadas a una nueva ley antidiscriminatoria, al uso del lenguaje inclusivo. O sea, todo esto nos está haciendo un mapeo de todo lo que nos falta trabajar aún, ¿no? Y ofrecer orientación me parece que es algo. Por supuesto que no agotan las posibilidades, pero es algo. No, totalmente. Y te quería consultar si, digamos, vos hablabas, ¿no?, de que es una problemática que atraviesa no solo al fútbol de profesional, sino en el cotidiano, el fútbol amateur y demás. ¿Crees que, por un lado, que esté este manual de estilos, que se ponga esta discusión en el marco de un mundial, puede ayudar a concientizar, digo, el consumo masivo que tiene el mundial? Y además, un mundial en particular que viene siendo también cuestionado desde quienes luchan por los derechos humanos, por los derechos de la comunidad, digamos que nada, viene siendo cuestionado por las prácticas políticas de Qatar. ¿Crees que esa combinación puede servir para que este debate se masifique? Y mira, yo creo que es un puntapié, es un hay muchas cuestiones que quedaron fuera por este material, como vos bien decís, Qatar es un, digamos, no, es un escenario hostil, es un escenario vulnerador de derechos, es un escenario en donde realmente bueno, veremos cómo pueden transitarlo nuestros periodistas, ¿no? Y nuestras periodistas. Hay mucho para decir ahí. Creo que este material es un aporte, no es acabado, por supuesto. Una herramienta, digamos, como para por lo menos no restringir más derechos de lo que ya se están restringiendo en ese mundial, ¿no? Si además de todas las condiciones y limitaciones que aparecen a la hora de poder estar ahí, participar y asistir, se le suman las propias violencias de nuestros propios medios, realmente es doblemente violento, ¿no? Entonces creo que esto es un camino. No entiendo mucho por qué nos cuesta tanto tomar, ¿no?, las sugerencias, tomar. Esto yo lo veo todo el tiempo cuando doy talleres y trabajamos el lenguaje inclusivo. O sea, la resistencia a poder pensar que hay que aprender algo nuevo porque hay personas que lo necesitan, que hay personas que se sienten vulneradas con el lenguaje, genera un nivel de resistencia y de rechazo. Que bueno, nada, lo trabajo con mucho amor, pero la verdad es que no entiendo, ¿no? Cuando estamos vulnerando el derecho de otra persona porque la estamos lastimando, porque la estamos violentando, porque la estamos discriminando, no puede ser un problema a nada, hacer una modificación al respecto, ¿no? Bueno, y esto se ve claramente con el lenguaje inclusivo. Y ni siquiera acá habla del lenguaje inclusivo, Manuel de Linares. Si además habla del lenguaje inclusivo, imagínate. Habla de cuestiones, digamos, que tenemos súper naturalizadas, el tema de asociar la negritud con prácticas, con prácticas negativizantes. Es algo que tenemos súper instalado, el trabajo en negro, el mercado negro, el Black Friday y no sé, todo lo vinculado a la negritud tiene un aspecto negativo en nuestro lenguaje. Bueno, son cosas que tenemos que empezar a revisar. Esta era una oportunidad, el Mundial nos habilitaba a decir algunas cosas, a problematizar algunas cosas. Y bueno, yo creo que si hizo tanto ruido es porque algo nos pasa con eso, ¿no? Nos obliga a tomar conciencia de que no da todo lo mismo, ¿sí? Yo me acuerdo hace unos años, hará no tanto, sé, 4 o 5 años antes de la pandemia, un poquito más. La cantante Chocolate Remix tuvo un problema muy grande en París cuando presentó. Ella tiene aparte de llamarse Chocolate Remix, tenía una canción que decía algo así como: me gustan negras, me gustan fuleras, ¿no? Sí. Bueno, tuvo que cambiar la letra de la canción. Le suspendieron el recital porque consideraron negativizante la asociación de feas, de fuleras y negras, ¿no? Es el día de hoy que Chocolate tuvo que cambiar la canción. De hecho, fue cuestionada por ponerle chocolate a su banda, qué significado había detrás del chocolate, ¿no? Y bueno, y tuvo que suspender una fecha en París, ¿sí? Entonces, me parece que empezar a revisar nuestras prácticas es un aprendizaje que nos hace mejores personas, ¿no? Y esto que genere tanto revuelo, que genere tanta controversia, me parece que bueno, a pesar de que nos hace esto, ¿no? Tener que salir a decir cosas que para mí terminan beneficiando también al organismo y a la población que se pregunta, que no entiende, que quiere saber por qué. Bueno, me parece que todo está bueno finalmente, pero bueno, nada, recetas no son orientaciones, son ejemplos para poder pensar. Seguramente habrá formas de encontrar ejemplos mejores si les gustan o que se adapten a las realidades de cada lugar, pero bueno, son cosas que han sido tomadas de la vida misma, de las denuncias mismas que recibe la Defensoría del Público, que participó también de la producción de este material, y de las que recibe INADI constantemente. La verdad es que a mí cuando lo leía decía, me reía porque había cosas que yo veía acá todo el tiempo en la delegación, ¿no? Las personas que llaman para pedir orientación, para saber si pueden denunciar esta situación o no. Pensemos que la discriminación no hace nada, que empezó a denunciarse con la fluidez que se denuncia hoy, ¿no? Que se empieza a reconocer como una expresión de violencia. Antes cualquier persona pensaba que era normal o natural que se rían por su cuerpo, que se rían por sus características físicas, que se rían por su nombre, que se rían o humillen, ¿no? Por cualquiera de estas condiciones. Bueno, hoy la gente levanta el teléfono y le dice, mira, quiero denunciar a fulano de tal porque me dice tal cosa, se ríe de mí, hace que otros se rían, esto pone en peligro mi trabajo, pone en peligro mi reputación, pone en peligro o me hace sentir mal. Y bueno, y estamos ahí para acompañar a las personas, para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que es un llamado de atención, el INADI no tiene un poder sancionatorio, ni normativo para el resto de las organizaciones e instituciones de la comunidad. Lo que hace es promocionar, es difundir, es asesorar, orientar y bueno, y acompañar a las personas en sus denuncias. Karina, te agradecemos muchísimo la comunicación, la explicación y el tiempo para comunicar. Gracias, lo que es este manual de estilo y bueno, el trabajo que se viene llevando adelante ahí. Muchísimas gracias a ustedes.